Qué mañana, tan bueno, intensa. Menos mal que nos hemos dado un respirito, hemos comido algo. Sí, yo espero que los oyentes también se den un respiro, ¿verdad? Porque es una... Bueno, yo no sé, yo no soy oyente. Bueno, eres oyente. Yo no también sé qué opina un oyente y qué diría del programa. O sea, algún día deberíamos de preguntarle, sí, ¿no? Pero es que igual nos va mal, ¿eh? Igual nos dan una sorpresa no agradable. Yo creo que no. ¿Serán bondadosos y generosos con nosotros? Yo creo que no, porque además, fíjate, en este programa, en qué tal como estamos, hablamos de cosas que en otros medios no se hablan. No, no y se entonces habla. Pienso que las personas que nos escuchan están pendientes porque escuchan algo que no han oído antes en otros medios, ¿no? Y además que los protagonistas de la información están aquí contándola en directo. No contamos nada nosotros, ni interpretamos lo que quieren decir, ni inventamos ninguna información que no esté sujeta a una realidad absoluta. Y por eso tenemos esa cosita que nos mueve muchísimo, ese prurito. Además, que nos da satisfacción saber que las noticias son veraces, porque las cuentan los protagonistas, ¿no? Sí. Y si alguna persona que nos está escuchando en estos momentos quiere venir a contarnos algo, pues estamos en calle María Cristina, número 1. ¿Entre el suelo derecha? Sí, izquierda, más bien izquierda. No, el botón está a la derecha. Sí, ¿tú cómo no tocas pero el botón? La planta cuando subes está a la izquierda. Ah, bueno, es otra cosa. Y bueno, pues estaríamos encantados de atenderos y de escucharos. Y para que nos contéis vuestra realidad. Y le vamos a invitar a escuchar otra canción que estamos esperando al siguiente invitado. ¿Está la invitada? Que pase, por favor. Vamos a hacer un poquito de ruido. Dile que pase, por favor. Vamos a hacer un poquito de ruido porque vean que nuestro siguiente queríamos conversar un poquito porque la invitada no había llegado todavía. Y como buscamos siempre la puntualidad en los horarios, aunque el reloj nos sacuda y nos maltrate, pues... Estamos esperando a nuestra siguiente invitada, que le agradecemos que entren aquí al estudio. Uh-huh. Y vamos a ver de qué nos hablan nuestros siguientes invitados. Por favor, sentados tranquilamente. Mariló, buenos días. Hola, buenos días. Es que somos puntuales, ¿sabes? Y sí, demasiado puntuales, no da tiempo ni a sentarnos. Sí. No me oigo. ¿Me lo quito? Ah, no te oyes, pues ahí hay un volumen. A lo mejor ahí está el volumen bajo. Bueno, te lo quitas si quieres, como tú veas. Quítalo si no te va. Sí, no, yo estoy con más. ¿Qué tal, Mariló? ¿Cómo estamos? Pues bien, encantada de que nos hayas invitado y como es la primera vez que venimos, que siempre entramos por radio, pues mira. ¿Sí? Qué pues, bien. ¿Tu primera vez que vienes a la radio no? No. Bueno, a la radio me había invitado más veces, pero personalmente y físicamente aquí sí. Ah, primera vez. Qué bueno, sí, qué bueno. Siempre ha sido por teléfono. Ah, mira, pues no te has perdido, ¿no? Que va, me mandó Miguel Ángel muy bien la ubicación. Está estupendo. Bueno, estamos con... ¿Con quién más estamos? Con Mariló Montero. Damián. Sí. Damián. Oye, lo de Montero. Damián. Montero es muy guapa, pero yo tengo otras cosas. Damián. ¿Y? Charo Roldán. La red Charo. De AMPA. De la red y del de Consejo AMPA. De Distrito, la representante. Sí. ¿Qué tal, Charo? Buenos días, bienvenida. Estupendo. Sí. Muchas gracias por invitarme también. Bueno. Ya sabes que esta radio es de todos, ¿eh? Y de todas. O sea, que esta radio es de la ciudadanía, por lo tanto... está tu emisora, ¿eh? Sí. Si en otra ocasión quieres volver por otro motivo. Yo sí soy novata en todo. Bueno, ¿sí? Bueno, siempre hay una primera vez. Bueno, pero ya vaya. ¿Habéis estado en otra emisora antes? No, nunca. ¿Primera vez? ¿Mi primera vez, Mariló? Hombre. No. Yo ya he ido a las 6 a Canal Subito. Pero aquí me refiero. Sí, aquí sí. Aquí. Oye, ¿qué impresión te da el estudio? A ver, ya que has ido a otros. ¿Qué impresión te da el estudio? ¿Qué impresión te da el estudio? No sé, acogedor, es que no acogedor. Sí, acogedor. ¿Sí? Porque además vosotros, las personas que participáis y estáis en la radio, sois muy acogedoras y nos hacéis sentiros muy cercanas y muy bien. Sí, te da tranquilidad. ¿Y tú te imaginabas una emisora así o no? No, nunca. Vamos, sí, porque en televisión. Ah. Sí, claro, más o menos. Es que esto, la tele, es muy indiscreta la tele. Chivata, es muy chivata la tele. Sí. Bueno, pues tanto Mariló, que es vicepresidenta del Consejo de Distrito, como Charo Roldán, que es miembro del Consejo de Distrito por la red de AMPAS, están aquí para contarnos, bueno, las actividades que ya se han desarrollado de las Jornadas por la Paz, de las 35ª Jornadas por la Paz del Distrito Sur, y también porque hay una marcha que va a ser un evento importante. ¿Es así, Mariló? Hombre, esperemos que la participación sea buena, que vaya mucha gente tanto del distrito como de la ciudad. Se ha convocado a toda la ciudadanía. En particular, como siempre, al Distrito Sur, porque somos los que organizamos la marcha. La marcha sale del consejo, bueno, la organiza el Consejo de Distrito, y hemos convocado a todos los colectivos y redes y plataformas. ¿Con qué origen se organiza esa marcha? Mira, yo creo que el año pasado ya estuvimos trabajando la crisis en el distrito, la justicia social, y reivindicar todas las mejoras posibles que pueda haber en el distrito, porque es un distrito donde hay mucha pobreza y precariedad, y es un distrito que está olvidado. Siempre hay muchas promesas, el plan integral, refuerzo en servicios sociales, el polideportivo, la normal, en fin, un sinfín de cosas, y no llegan ni se hacen. Ahora estamos en campaña electoral, imagino que volverán a lo mismo, prometer y prometo, y no sabemos cuándo. Y como el año pasado además fue un año, bueno, todos los años, este año también hemos empezado con tantas víctimas de violencia de género, desgraciadamente, pues ya se propuso hacer una marcha desde el distrito para que el distrito apoyara el no a la violencia. Pero pensamos, ¿qué mejor que dentro de estas 35 jornadas, que además el lema es en el sur nos movemos por la equidad, esa equidad donde no se puede perjudicar a una persona u otra por su razón de sexo o raza o religión, ¿no? Y salí a reivindicar, pues eso, todas las necesidades del distrito y el no a la violencia y una marcha por la paz. Desde Lampa, Charo, ¿cómo se ven estas cosas? Pues muy necesaria, sobre todo para la infancia. La infancia en el distrito es la más perjudicada. Hay muchísimas familias en riesgo de exclusión social y eso lo sufren los pequeños y las pequeñas. Esa realidad, ese pulso de esa angustia, se vive en los colegios, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Los comedores escolares están saturados, faltan plazas. La mayoría de los niños son becados por la Junta de Andalucía porque lo necesitan. Y ahí estamos, luchando. Y esas cosas que vives cada día, o las emociones, esa realidad que sacude, ¿cómo se transmite a quienes deberían resolver ese problema? ¿Cómo se llega a ellos, ¿sabes? Pues yo creo que cómo vamos a hacer, haciéndonos ver en la calle, y de esta manera, a través de la radio, a través de los medios, y sobre todo enseñándole a la infancia que tiene que reivindicar lo que es necesario. La primera actividad de esta jornada por la paz fue el Día Escolar de la Paz y la No Violencia, y ahí tuvieron mucho que ver la red de AMPAS, ¿no?, y los centros educativos. Cuéntanos cómo fue. Correcto. Esa actividad del día 30 de enero. Fue muy bonita, muy bonita. Participaron muchísimos colegios, muchísimos niños y niñas, con sus trabajos, sus poesías, sus canciones, y fue precioso el acto, sí. Ahí participaron prácticamente casi todos los colegios, sí, de primaria. Sí, casi todos, pero tenemos el reto de que el sean año que todos, viene sean todos, sí. Muy bien. ¿Y cómo podemos trasladar la paz a los niños y a las niñas? Pues, ¿has dicho algo a través de la poesía, por ejemplo? Sí, sí. Ellos en los colegios trabajan muy bien estos temas, sus maestros, sí, y sus maestras. Y en la familia, en las casas, fundamental también, claro. Ajá. Mariló, unas jornadas más por la paz, ¿no? Vaya, parecen pocas, pero ya son 35. Eso estaba diciendo a ella, que llegado a este tiempo... ¿Tú desde cuándo estás en ellas? Por lo menos desde la 15 para 30, por lo menos 30. Sí. ¿Tú sí? 30. Sí, yo creo que sí. Que sí. Empezaste muy chiquitita. No, hombre, yo soy muy mayor. No quería decir eso, mujer. Pero lo soy. No, hombre, no. Sí, yo tenía 20 y tantos años y ya estaba metida en la asociación, en el consejo de distrito y todo eso. Entonces sí, y aunque no estuviera en el consejo de distrito como miembro tal, sí que participaba en las jornadas, ¿eh? Desde las ludotecas, cuando teníamos las ludotecas y todo esto. Entonces sí, ya hace muchos años ya de las jornadas. Pero te motiva a ver la participación y la cantidad de colectivos que aún continúa participando. Son más de 40 colectivos. Sí, 50 y algo. Bueno. Entonces sí que te dices, pues mira, funciona y sigue, y esperemos que continúen, porque es verdad que hay que renovar el consejo de distrito, y las personas que están ahora, yo agradezco a Antonio de la Rosa, Paco Martínez, a todas las personas y representantes del consejo, pero sí que hay un buen empuje por parte de ellos, y Paco Martínez es especial, ¿no? Porque es verdad que es una persona muy trabajadora. Paco es de las personas que estuvieron desde el principio, sí, de la jornada, desde la jornada número cero, Y bueno, pues es alguien que tiene una visión global de lo que claro. han sido todas las jornadas. Claro, él estuvo antes de las jornadas, que eran lo de las jornadas, unas jornadas que no eran por la paz todavía, que eran jornadas por el juguete bélico y no sexista. Fíjate si hace años sí, que sí. ya se reivindicaba eso. Sí. Luego por fueron por la asociación vecinal Arrabal del Sur, que ya no existe. Exactamente. Charo, ¿vale la pena estas actividades? ¿Sirven de algo? Claro que se sí. ¿Se nota que eso deja huella? Sí. ¿Que deja alguna sensación en la población de querer participar en estas cosas? Sí, hay que ser positivo. Y aunque no participe todo el distrito, pero se ve que cada vez somos más conscientes de que hay que reivindicar nuestros derechos. Eso es importante, ¿no? Despertar conciencias. Claro que sí, claro que sí. Desde el Consejo de Distrito estamos ahí para muchas cosas y una de ellas es esa. Bueno, ¿y dan ganas de seguir trabajando? Sí, es duro. Es duro, ¿no? Porque claro, hay que compaginarlo con trabajo, familia y demás, pero sí. Uh-huh. Y más cuando se ve el resultado, por ejemplo, en el Día Escolar por la Paz, que fue tan bonito. ¿Te gustó? Y muchísimo, muchísimo. O sea, quiere decir que ya estamos preparando para el próximo año esa jornada. Sí, sí, ya está la cabeza maquinando. Hay que decir que también participaron dos institutos, el IES Averroes, con una carrera por la sí. paz, y el IES Santa Rosa de Lima, que también hizo una marcha al Puente Romano, hasta en la Calahorra, donde leyeron un manifiesto. Es decir, que a los chavales y las chavalas del distrito también Oye, participaron. Oye, me vas a permitir, pero ya que se ha hablado del Averroes, ¿por qué no hablar con su responsable, Pepa Cobo? Buenos días, Pepa. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, aquí estupendamente, en el Rey Heredia, en el Patio del Sol. Ah, se los... ah qué bien. Pepa, participar el Averroes en una actividad como esta, ¿desde cuándo lo hacéis? Bueno, yo creo que el Averroes viene participando en muchísimas actividades y todas las relacionadas con el barrio, pues siempre se ha implicado bastante. De todas maneras, yo desde que estoy la directiva, que hace poco, pues desde el mes de julio, pues estamos intentando asistir a reuniones, implicarnos en todo lo que podemos para la mejora del barrio. Y se ve. Un colegio cuando participa, ¿cuál es el objetivo de participar en estas actividades? Pues lógicamente, pues generando una conciencia ciudadana en nuestro alumnado de la necesidad de recursos de su barrio, de la mejora, de propuestas de mejora para su barrio. Cuando hablamos de educación, a veces escuchamos diferentes interpretaciones de lo que debe ser en sí mismo la educación. ¿La educación es dar a conocer algo a los chicos o sacar de los chicos algo que poseen, esa curiosidad, esa inteligencia natural, ese deseo de crear? ¿Los chicos tienen esa potencialidad viva? Claro, claro que sí. Y yo creo que el objetivo de la educación y de los centros educativos es acompañarlos en ese despertar de toda esa capacidad para su desarrollo integral. Entonces nosotros tenemos que acompañarlos y tenemos que irles formando, cada uno desde nuestras materias y de nuestras posibilidades, de nuestros conocimientos, pero es un acompañamiento para que el niño vaya desarrollando hasta ser persona adulta y se haga un ciudadano pues crítico y responsable. La inteligencia de los chavales, de los jóvenes, que puede ser muy variada, o no es solamente un tipo de inteligencia, ¿no? No, claro que no. Hay muchísimos tipos de inteligencia. Todos los tenemos que tener en cuenta. Claro. Actualmente pues se tiene mucho en cuenta lo que es la inteligencia emocional también. Por ejemplo. Por eso yo creo que hay un acercamiento entre todo el personal de lo que son los centros educativos. Antiguamente había mucha distancia entre alumnado y profesorado, y sin embargo ahora no, porque todos vemos pues las personas que somos, que tenemos enfrente. Y Pepa, cuando tú ves que participan y vienen al colegio y quieren contar o compartir sus emociones o sensaciones, ¿le ves llenos, pletóricos, o le falta todavía un empuje más? Bueno, yo tengo que decir que en las edades que nosotros tenemos, estamos hablando de 12, 18 más, son unas edades fantásticas. Entonces, todos están enamorados, todos están ilusionados. Yo creo que es una edad preciosa de la que disfrutamos muchísimo. Luego viene también pues la parte dura, ¿no? En que a veces nosotros nos empeñamos en enseñar cosas o cosas que a lo mejor alguna vez no les pueden interesar. Pero en sí, esas edades, la verdad es que satisfacen, nada más que estar tratando con ellos. Pepa, ¿qué significa como que un instituto como, como el IES Averroes esté presente en la vida del distrito? ¿Qué significa para el alumnado que su distrito, que su instituto esté presente en la vida de, del distrito? Yo creo que es muy importante porque además nosotros, a través de unas encuestas que hicimos, me parece que fue hace 2 años, no miento, fue el año pasado en tercero de la ESO, y sobre unos trabajos de geografía, nos dimos cuenta de que el alumnado quiere mucho a su barrio y o sea, y es conocedor de sus necesidades, pero lo quiere mucho, y entonces y está muy orgulloso desde el barrio. Entonces yo creo que ellos, todo lo que sea ofrecerles participación, pues le estamos reforzando ese cariño hacia su entorno. Y claro, tenemos que intentar que se conciencien de la mejora, que no solamente podemos ver la necesidad, sino que podemos contribuir a la mejora. Y ahí es el paso que, bueno, yo creo que los centros educativos tenemos que dar. Mariló, ¿algo que añadir a Pepa Cobos? No, agradecerle que participe, que está involucrada en el distrito, y eso se agradece siempre. Y gracias por participar, y nos vemos un ratito, porque Charo y yo vamos para allá. Para allá vamos, sí. Pero no. Y Charo, ¿va a decirle algo a Pepa? Pues nada, agradecerle también, porque además el manifiesto de las jornadas por la tarde este año ha venido de su mano, en compañía de Rabat, y ha sido precioso. Y ella sabe que se lo agradezco mucho, y ahora aquí públicamente. Pepa Cobo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un saludo, Alex. Un saludo, un abrazo grande. Adiós. Y continúa, Charo, que te gusta la radio. Sí, mira cómo es. Sí. Es viva, ¿eh? Maravilla. ¿Quién sabe? Lo mismo es una vocación que tengo yo ahí. A lo mejor aquí tenemos una futura locutora y dirigiendo aquí un programa. Hablando claro. Eso siempre. Siempre hablando claro, eso es muy importante. Sí, ahora quisiera que Mariló nos contara un poco cuáles son las actividades previas. Mañana es la marcha, ¿a qué hora, Mariló? A las 12:30 de la mañana en el antiguo pabellón de la juventud. De ahí saldremos. Bueno, el pabellón, ex pabellón. Ex pabellón. No existe, el polideportivo, ¿no? De toda la vida. No existe. Sí. El polideportivo ex pabellón. Pues sí, ahí a las 12:30. Hemos hecho una convocatoria general, como bien he dicho antes. Repartiremos guantes morados a todas las personas, porque ya sabéis que el morado es como el color de la no violencia. Y nos uniremos a una marcha que viene en bicicleta también de Puente Romano, y haremos ya todo el recorrido hasta la bajada del Puente Romano. Importante que vayamos, que participemos, que el distrito salga. Y ya recuerdo de paso actividades que aún quedan, pero no voy a decir todas porque es verdad que es una semana súper completa de actividades. ¿Y el Consejo de Distrito que organiza el Consejo? Sí, voy a decir las que organiza el distrito. El Consejo de Distrito dice, mañana es la marcha, por favor, que insisto, que hay que participar. Sí, porque luego nos quejamos de que no se hacen cosas en el distrito, y si nosotros mismos no bajamos, pues entonces no podemos quejarnos. El lunes, día 4, hay una conferencia que se llama Derechos Sociales para la Equidad, que interviene Elena Arce Jiménez, jefa técnica del área de Migración e Igualdad de Trato de la Oficina del Defensor del Pueblo, a las 7 de la tarde. Elena es muy buena, muy buena, que invito a que participen y que el salón de actos. Sí, además. ¿Dónde va a ser? En el Centro Cívico, en el Salón de Actos. El Centro Cívico Arrabal del Sur. En ¿Eso el de qué Sur. Día? El lunes a las 7 de la tarde. Elena es una mujer muy comunicativa y transmite, entonces yo creo que va a ser una conferencia bastante buena. Luego habrá muchas charlas, coloquios, actividades, baile, cine. ¿Baile cuándo? Pues mira, está el belly dance también, que el viernes día 8 a las 7 de la tarde. La actividad de los buenos tratos que se organiza de la coordinadora de mujer, que también es el día 8. Pero ¿para los institutos? Sí, para los institutos, efectivamente. Uh-huh. Y la haremos en el día Guardaquivía a las 12 de la mañana el viernes. Será el certamen de los buenos tratos, y allí haremos ya como la parte final de ese recorrido que hemos hecho todo el año. Un concurso de relato, ¿no? Bueno, no, este año ya llevamos años que no hacemos concursos. Se hace un certamen y pueden hacerse vídeos, fotografías, carteles. Bueno. O sea que los jóvenes tienen posibilidades de utilizar todos los medios que tienen a su alcance. Y nos queda del Consejo de Distrito, como la Candelaria se suspendió, porque también depende de la climatología, la clausura, que es el domingo 10 en la Plaza de la Unidad, donde todos los colectivos participantes pues pondrán allí sus expositores, y tendrán una fiesta que también damos las gracias a Cultura en Red dentro de su proyecto, a partir de las 12 de la mañana. No muy temprano, ¿verdad? No, otro año lo hemos hecho más temprano y hemos visto que no hay tanta participación y este año, pues venga. Bueno, nosotros estaremos antes, ¿eh? Nosotros tenemos que montar. Es que la gente se cree que, pero esto es un trabajo que hay que montar, ayudar, participar. Y estaremos desde las 10. Pues ¿y por qué? Claro, si te animas a hacer un programa, ya sabes quién tienes que tener como colaboradora. Muy bien, entiendo, Marilón, claro, no, que no. Sí. Yo, mira, os voy a decir una cosa, porque quiero agradecerle a Charo desde aquí. No sabéis el fichaje que hemos hecho con la. Sí, no, lo digo en serio. Necesitábamos renovar el Consejo de Distrito con personas que se involucraran y participaran. Y tanto ella como Lola, que es también la otra representante de la AMPA, pero Lola por circunstancias puede menos, pero las dos están muy volcadas. Pero ellas son las personas que se están empoderando, que están haciendo que el distrito y la AMPA se lo crean y que quieran participar, y esas motivaciones son muy buenas, así que gracias. Muchas gracias a ti, Marilón. Bueno, gracias a las dos. ¿Cuántas cosas se dicen en la Vaya radio, que sí, mucho, mucho. ¿Cuántas cosas se dicen en la radio? Yo se lo digo mucho de estas maneras, Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminata. No, no, de. Pues vamos a dar las gracias a Charo y a Mariló por estar aquí esta mañana con nosotros. Y a ver que si otro día podemos volver a tomar el pulso a lo que ha sido la actividad, el resumen, la valoración de lo que ha ocurrido. Entonces vamos a mirar que otro día podamos contarle a los oyentes. Estupendo. ¿Te parece bien? Sí, sí. Por supuesto. Mariló, muchas gracias por estar aquí. A vosotros siempre. Vale, pues. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos quedan pocos minutos. Sí, pero vamos al ataque ya. Vamos al ataque, venga. Gracias. Gracias. Que...